Extraño mucho estar allá. Me hice la idea que lo echaba tanto de menos. Que por eso que me traje su clima. Estuvo bien una temporada dejar de fumar y recordar los sueños. Y había algo de agua. Después teníamos que huir. Extraño mucho estar allá. En la casa. Me hice la idea que lo echaba tanto de menos. Algunos malos. Que parece que me traje su clima. Estaban con unos recortes de periódico. Me estaban buscando. Para ir a hacer un reclamo. Entonces estaba muy molesto, la voz escucha molesto. Y fui a reclamar al lugar donde la alarma había estado activada todo el tiempo. Extraño mucho estar allá. Me hice la idea que lo echaba tanto de menos. Parece que me traje su clima. Sí, hay algo ahí que es muy especial. Y por eso es que también es un audio íntimo. De hecho, es como su voz. Y era como todo lo que. Extraño mucho estar ahí. Me hice la idea que lo echaba tanto de menos. Parece que me traje su clima. Durante muchos años lo quise hacer. Y de repente ya vi que ya lo estaba haciendo. Entonces. Andar en bicicleta. Al ambular por aquí y por allá. Me gustaba más grabar en bicicleta, paseando el espacio. Y si no hacía eso, estaba haciendo como música. Me inspiré un poco en un álbum de. Estaba cantando mientras mi maestra de canto y yo nos estábamos bebiendo bastante cerveza. Entonces dije, bueno, ya esta es la última toma que hago y como salga. Y pues sí, es como que. Me hace la idea que lo echaba tanto de menos. Parece que me traje su clima. Que. Como que. En la cual. Pero es que la. No sé si se dio cuenta, me imagino que sí, la alarma sonó desde ayer. Desde más o menos las 3 de la tarde empezó a sonar. Esa capacidad. Hasta que llegó usted. Hasta que llegó. Eso, más o menos desde esa hora. Me hice la idea que lo echaba tanto de menos. Quiere decir que se entró alguien o uno donde bueno, pasa viaje, eso y por pandemia tuve que regresar. Este audio es muy chido. Yo creo que pocas pues veces fue como despedirme abruptamente de todo. Me acababa de siente escalofríos. Me hice la idea que lo echaba tanto de menos. Que parece que me traje que nervios y frío, pero también mucha nostalgia con mucho amor. Extraño mucho estar allá. Me hice la idea que lo echaba tanto de menos. Que parece que me traje su clima.